Aquí nos encuentras en Discord. Y también estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, ¿vale? Esas son las dos vías de contacto que yo manejo para que nos hagas tus pedidos musicales, tus comentarios, tus recomendaciones y todo lo que quieras comentar acerca de este programa y por supuesto de Radio Anime Next. Pues un gran, gran saludo a Pablito BS. Hola, Pablo Perver BS. Bienvenido. También a Jorge Ávila, que ya se está reportando. Muchas gracias. El ganador de lo que fue Rocola Anime. ¡Wow! Estuvo intenso. Estuvo muy cardíaco. La emisión pasada de este concurso de Rocola Anime. No, no, no. A Kari Chan nos hizo sufrir bastante. Al límite del asiento. Pues un gran saludo. Hoy presentamos. Ya voy a poner cortinilla para el tema del día. Voy a buscar qué cortinilla voy a poner. Hoy presentamos cuarto concurso karaoke Alianza Anime. ¡Oshi! Bueno, como ya saben que octubre es el mes, por cierto, es el mes de aniversario de Alianza Anime. Pues ya saben que este octubre, pues preparamos eventos especiales todo octubre. Tenemos eventos especiales. La primera semana de octubre tuvimos lo que fue el especial de Yashahime. Ahí con mi querida Cintia Galaviz, mi Ole-chan. Estuvimos ahí platicando de Yashahime, la nueva secuela de Inuyasha. También en la segunda semana pues tuvimos lo que fue Rocola Anime, este concurso. Y ahora tenemos lo que es el karaoke Alianza Anime. Y la última semana de octubre vamos a tener lo que es Maestro Anime, nuestro concurso estrella. Ok. O sea, Maestro Anime es un concurso que es, son 20 preguntas de anime, por supuesto, que hacemos, pues para que ustedes participen, pues se pueden llevar uno de los premios que tenemos para ustedes, pero más que nada el reconocimiento de Alianza Anime como Maestro Anime. Ya hemos llevado este concurso alrededor de 11 años, bueno, sí, de 11 años, 9 más o menos aquí en la radio y 11 en lo que ha sido toda la trayectoria de Alianza Anime. Pues muchas gracias a ustedes, pues seguimos. Ok, ahí ya me está ganando la cantidad. Dejen pongo esto, listo. Entonces pues hoy tenemos lo que hay, también falta el de Calaveritas Anime, esta tradición mexicana que pues también la hacemos en la primera semana de noviembre. Nosotros, bueno, yo en lo personal no celebro Halloween, pero sí celebro lo que es Día de Muertos. Pues más adelante iremos platicando de esto. Ay, qué profesional me escuché, ¿verdad? Se nota que soy Miss. Ok, muy bien. Pablo Perver dice: hola, linda DJ Yomi, ¿cómo has estado? Continuamos dando clases con esa minifalda sexy con medias. ¡Oh, sí! ¿Cómo eres? Saludos. Ok. Recomiendo bajarle cuando el Supremo Yikai, o sea, acá, muy participe. ¿Cómo eres, Supremo Yikai? Muy buenas tardes, nos saluda. Así él se puso, ¿eh? El Supremo Yikai. Vea nada más. La humildad de Jorge Ávila. Discord, ¿segura? A veces diga IRC 3 veces en el baño con la luz apagada. Marquitos Gómez, wow. Ok, pues hay pocos participantes, estoy viendo pocos participantes en lo que es Karaoke Alianza Anime. Parece que va a ser un duelo entre caballeros, entre dos caballeros. Va a ser un duelo, pues va a ser muerte, pelea con cuchillos a muerte va a ser, yo creo. Tenemos ahí a Jorge Ávila, que es el primero que va a participar. Gracias. Muy bien. Y el otro es que tenemos a Beta Eddie, que también va a participar. Okay. Muy bien, pues sí, parece que va a ser un duelo. Vamos a dar hasta las 7:30, ¿sale? Para que manden su canción. Ok, karaoke, no es cierto, rock. Karaoke Alianza Anime, sí, perdón. Karaoke Alianza Anime. Pues se trata de que tú nos envíes una canción interpretada con tu voz. ¿Sale? Una canción de anime, por supuesto. Ya sea a lo mejor el tema de una película de anime, algún opening, algún ending, alguna canción, algún OST ahí interpretada en algún anime, pues tú nos las envías, yo la coloco aquí y pues el público va a votar. La más votada es la que va a ganar. Así que el público, digamos que es el jurado de la canción. Fargueros, hey, hey, moshi moshi. Muy bien, me quedo Fargueros. ¿Y tú cómo estás? 8 días sin saber de ustedes. Ya voy a empezar más a venir aquí a Nexus, porque me desaparezco 8 días. No, ya voy a estar más cerca, porque hay muchas cosas que comentar. Hay muchas cosas que pasaron durante estos 7 días que no nos leímos. Jorge Ávila, más que cardíaco, sentía que me daba el patatús. Sí, claro. Ok. Pues la de la transformación de Sailor Mercury, de Cortinilla, quedaría bien de Sailor Mercury. A ver, ahorita me la pasas, compadrito, para ver. Kerstenwald, oye, llegaste temprano. Muchísimas gracias. Hola, Nini Yome, buenas noches, ya te estamos escuchando. Bueno, te estoy escuchando. Mi esposa todavía no llega del trabajo. Bueno, ok. Pues muchas gracias por la sintonía y reportarte. Eduardo Cremori, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a usted, bienvenido. Marquitos Gómez, ¿cómo andas, Marquitos Gómez? Ya, ¿cómo va esa salud, mi querido 2.0? Lady Marianne, hola, os debería decir Moroja. Saludísimos. Buenas noches, bellísima maestra DJ Yome, gracias. Feliz San Martes, chica, y ya quiero escuchar a los talentosos ranescuchas. Mil disculpas, no pude participar, espero que el próximo sí o sí participe. Te mando muchos saludos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo desde Lima, Perú, yes. Un besotote y abrazote hasta Lima. Jorge Ávila, no por nada, llevo casi 3 años seguidos poniendo buenas tardes sin falta, comadre. Y recuerde el señor soborno que la visitó. No acepto sobornos. Karaoke Rock, la del IRC 2020. Qué chistaza, ¿Qué nos comenta aquí Pablo Bese? Por cierto, Perverome, ¿cómo te sentiste al saber que seguiremos viendo a nuestra querida diosa? ¡Ay! ¡Cállate, Pablo Bese! ¡Cállate! Sí, lo sé, fue la noticia más impactante del fin de semana. No, ahorita platicamos de eso. Yo sabía que iban a hacer burla. Sí, ya sabía. Ya sabía que no iban a dejar la oportunidad pasar. Marquitos Gómez, ¿qué nos comenta? Mi estimado DJ Yome, yo voy a participar, pero lamentablemente mi acompañante se enfermó y nos quedamos a la mitad de la grabación y pues ya no pudimos terminar. Está quedando hermoso, pero aunque no pueda colocarlo hoy, lo enviaré. Pero para 2 semanas. Claro que sí. Muchas gracias. Ok, pues a veces se puede, a veces no se puede, chicos. Te lo dije, me debes un especial de nuestra diosa y está grabado. ¿Sí? Nah, no me acuerdo. A ver, acuérdame de qué. Ay, esa Kikio parece chicle, pero es como algo que no se despega. Ay, exactamente. Bueno, vamos a comenzar. Como hay pocos participantes, pues vamos a ir colocando Fandub, ¿sale? Que aquí los tengo. ¿Ya listos ustedes también? ¿Pedidos musicales? Claro, a la orden del día, chicos. ¿Qué canción quieren escuchar? Adelante, aunque no sea Fandub, ¿ok? Se puede, ya saben, siempre que sea música asiática, género asiático. Ok, pues vámonos con esto. Saludos a los chicos del Discord, muchos saludísimos. Ya estoy bien, si te desapareces y te demoras en responder en Facebook, perdón. Ya voy a estar más al pendiente. Ok, pues vamos a comenzar. Y como yo soy la festejada, no es cierto, como Alianza Anime es la festejada, pues vamos a escuchar este tema de Tenjun Toppa Gurren Lagann en versión Fandub, por supuesto. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, comenzamos el cuarto concurso de Karaoke Alianza Anime. Jikai, comenzamos. escuchas tú cómo el dolor se traga mi voz hacia la oscuridad. A todos. Les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio Nexus. Interesante, ¿no? La propuesta del monje Miroku. No es cierto. No, Dios me libre. Ok. ¿Quieren unirse al grupo? Excelente, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Recuerda que estás en sintonía de Radio Anime Nexus. la número uno y nada más, por todos los tiempos, forever, forever. Ok, pues vamos a continuar. Muy bien, chicos, si alguien va a participar es momento de enviar su canción. Si no, pues vamos a cerrar las inscripciones y nos vamos con el duelo de caballeros que tenemos hoy entre Eddie Saibar y Jorge Ávila. ¿Quién ganará? Ok, hoy tenemos, como les comentaba, el cuarto concurso de karaoke Alianza Anime, así que no se lo pierdan y apoyen a su favorito. Uy, esas palabras ya se ve, comadre, usted se quema sola, no entiende. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Carlos Pinto, buenas noches, mi lady, qué lindo, muy buenas noches. Listo para otro programa en la noche del martes, Chikai, muchísimas gracias. Otro San Martes de Alianza Anime. ¿Qué onda? ¿No hay pedos musicales? Bueno. También se puede de música japonesa, por supuesto, ¿sale? Yo estoy poniendo fan dubs, pues como el tema es de karaoke Alianza Anime, pues estoy aprovechando, poniendo mis fan dubs favoritos el día de hoy. Uy, no, ya con ese discurso sabemos quién ganará. Aquí no hay favoritismos. Ok, pues vamos a platicar un poquito entonces de... Ay, está bien. La aparición de Kikyo. Tun, tun, tun. Sí, hombre, no puede ser. Spoiler, por si alguien no lo quiere escuchar. No, yo estaba... estaba tan feliz viendo mi capítulo número 3 de Yashahime, la secuela de Inuyasha, este sábado. Y cuando voy enterándome que va a aparecer la imagen de Kikyo, dije, ¡ah! ¡Gancho al hígado! Y dije, ¡no puede ser! Nuestra diosa es eterna. Sí, ya lo estoy empezando a creer. Ni porque la remataron, desaparece. O sea... Y la pregunta del día es, ¿quién cree usted que está atrapada en el árbol? ¿Rin o Aome? ¿Quién piensa usted que está? Todo el mundo se está volviendo, a todos los fans de este anime, de Shahime, pues nos estamos volviendo locos con esa pregunta. ¿Quién está atrapado en el árbol? Está interesante, está interesante. Ok. Fargerus, es que lo difícil es pasar el dibujo y no lo hice. La canción, pero si quieres, Aome, después te canto. Gracias, muy lindo. Ok. Y pues, aprovechando que estamos tocando este tema... Pues fíjense que ahí yo escucho a... Ah, pues ya ven que viene mi Onechan, ¿no? Cintia Galaviz. A veces le invitamos aquí a transmitir con nosotros, a Nexus. Pues ella tiene su propio programa de radio. Hola, bienvenido, Jordi Andrés. Tiene su programita de radio allá en YouTube. ¿Sale? Y se llama su programa de radio. Son transmisiones en vivo que hacen por YouTube. Koe Online, de hecho ahí tengo la publicación para que lo chequen. Bueno, vamos a volver a publicar. Listo. Y pues vamos a estar mañana de invitadas ahí platicando de Yashahime, de este capítulo número 3. Pues vamos a estar ahí con ellos compartiendo micrófonos, así que no se lo pierdan y apóyennos mañana, ¿sale? Pues esta página es especialista en el tema del anime de Inuyasha. Ahí tengo muy buenos amigos, a Charlie García, mi querido Charlie. Besototes, no me escuchas, pero bueno, te mando un besotote, mi querida Cintia Galaviz, a Cat Senpai, un gran youtuber ahí, que va a estar acompañándonos mañana. Pues vamos a andar de visita allá en Coen Online, ¿sale? Para que nos hagan favor de apoyarnos. Radio Almenexus. Sí, claro que sí. Hasta tienen ahí un grupo de Face y todo. Y pues todos los amantes de este anime de Yashahime, pues ahí nos juntamos y andamos ahí discutiendo teorías, lo que está muy padre. Bueno, los invitamos a que nos apoyen mañana, por favor. Radio Almenexus presente. Y pues sí, de hecho Charlie García y Cintia Galaviz ya estuvieron aquí cuando hicimos la entrevista al elenco de Inuyasha, no sé si se acuerdan. Que estuvimos ahí, mira, la comadre ya habla formal, ya no tiene barrio, ya estoy perdiendo el barrio. Estuvieron aquí de invitados cuando estuvo todo o la mayor parte del elenco del anime de Inuyasha, pues lo estuvimos aquí entrevistando en Anime Nexus. Pues ellos nos acompañaron. Ya tiene tiempo que nos conocemos, desde que fue la segunda entrevista con Anita Lobo. Esto fue hace mucho tiempo, casi cuando yo llegué. Se hizo más o menos 9 años. Hoy ya estamos viejos. Más o menos, pues ya 9 años de escucharnos, de conocernos, pues estar ahí entablando una buena relación, apoyándonos entre proyectos, entre Radio Anime Nexus, entre la página de Charlie, que su página es la de Que Vuelva Inuyasha a la TV, pues es especialista en el tema, nuestro querido Charlie García. Ok, pues ahí los invitamos, chicos, a que nos escuchen mañana. Jorge Ávila, la comadre re feliz, pero cuando llegó, ¡pum! Sí, ¡uy! Hay tantos memes, ¿no? Ahí tengo una colección de memes buenísima sobre la aparición de Kikio. Pero era el espíritu del árbol, ¿no? Sí, pero dicen que, ahí viene spoiler, ¿eh? Dicen que hay una sacerdotisa encerrada en el árbol, están diciendo. No sé, no nos revelan gran detalle. Pero ahí hay algunos ranescuchas, algunos analistas en YouTube que pues sacan alguna que otra teoría y sí le pegan, ¿eh? Sí analizan todos los detalles, hasta el color de la yukata que trae Rin, que es de color morada. Ahí están analizando que el color morado y que era de la realeza. Pues hay varios analistas, varios chicos que se toman el tiempo y están analizando ahí cada imagen, cada aspecto del anime de Yashahime. Está interesante. Matías Alejandro, hola, bienvenido. Voy a poner el opening de Twice Wonderland. Yes, con todo gusto. Tendrás el link. Te quiero, Matías, de favor, para que yo lo pueda descargar. Jorge Ávila, yo digo que ninguna de las dos, porque si se fijan bien, en el cuadro número 24 del minuto 12, ya ves, pues no sé qué hay en ese cuadro, pero seguro el Supremo Yikai se coló en el árbol. Sí, hay chavos que se toman el tiempo. Qué bárbaros, hacen un super análisis. Muy padre, muy respetable. Un aplauso a todos los que nos hacen análisis ahí de anime. Ok, ya me vi echándole carrilla a la comadre. Sí, bueno, Jorge Ávila nos estuvo apoyando. Ya esta sería la segunda vez que yo ande de invitada ya. Claro, con todos los permisos necesarios, quiero aclarar aquí de Anime Nexus, ¿eh? Yo voy de... Esta es la segunda ocasión que voy. Pero claro que mi lealtad y mi cariño es hacia Anime Nexus. ¿Cómo de que no? Vale. Ok, todos somos quinceañeros, pero de segunda vuelta. Muy bien dicho, muy bien dicho. Así es, gracias Matías Alejandro. Y eso que decían, ya no aparecerá Kiki o ya déjenla descansar. Ay, ni me digas. 2.0. Te juro que casi la hago como mi maestro. Yo tenía un maestro de matemáticas que cuando no nos sabíamos una respuesta, iba y se estrellaba contra la pared el loco. Bien loco, de que no sabíamos la respuesta. Yo casi hago lo mismo, así de no puede ser. Kikio vuelve a aparecer. Matías Alejandro, ok, gracias. La de Jorge Ávila, no me eches la sal, no seas así. Ok, sí, con todo gusto, Marquitos Gómez, ahorita te lo comparto, ¿sale? Ahorita lo compartimos, pues para que estén ahí siguiendo el canal y la sintonía. Ok. Chris, ¿qué onda, Chris 15? Llegas tarde, jovencito. Ya te vamos a quitar tu tarjeta de descuento de cliente frecuente, de oyente frecuente, aquí. Ok. Pues muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Bienvenido. Apenas llegando y escuchando lo de Kikio Chales. Buenas tardes, DJ Yaome, y perdón por el retraso, Jikai al Maximus. Gracias. Ok, pues vámonos con el primer bloque de canciones y regresamos ya con el duelo a muerte con cuchillos entre Jorge Ávila y mi querido Beta Eddie. Sale, vamos a escuchar sus fanloops, colocamos la votación y pues que gane el que tenga más. más votos es el que va a ganar el día de hoy. Tenía un profesor de cálculo que decía chulada a los ejercicios cuando los terminaba. Yo también, ¿no tendremos el mismo maestro de cálculo? Ah, caray, ¿tarjeta? ¿Cuál tarjeta me corresponde? Ah, la tuya es la de oro, la de golden, golden. Ok, ya tenemos más pedidos musicales, gracias. Jikai, pues vámonos con este primer bloque musical y enseguida regresamos al duelo a muerte con cuchillos entre Jorge Ávila y Beta Eddie. Vamos a escuchar el pedido de Jorge Ávila, seguido del pedido de Eduardo Gremori. Yokai no Kanata Ending 1. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y del cuarto concurso Karaoke Alianza Anime. Chikai, ya volvemos. Yeah. の現実を手に入れるための犠牲なんて決して孤独と決別しきれない。今の僕に測れない。それでもいいんだ、響き渡れ祈りよ。こだまする僕らの歌声、いつも光を描いた照らしたシステムの花よ。君と二人手を繋いでよ、ずっといたいんだ。 Puedo ya volar. Sé que si cambia el mundo, también lo harás. Cumple tus sueños con fuerza y valor. Toda clase Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Y que los voy a ganar engañando con Angelus. La verdad pensaron que era la canción, que era que yo iba a entrar al aire y que los iba engañando. Pues no, lo escuchamos con Salomé Anjari, por supuesto. Esta gran cantante, intérprete de grandes temas de anime, pues la acabamos de escuchar. Dije, hoy es cuando DJ Ome, hoy es momento de ponerla. Y pues la colocamos. Por supuesto, no te olvides de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No te olvides de escucharnos, por favor. Tenemos muchos programitas con diferente temática, por supuesto. Ahí Mocha-chan está estrenando un nuevo programa, un nuevo concepto de programa. Ahí está estrenando Noches de Sonata todos los domingos de 9 p.m. hora México. Pues no te olvides de escucharla. Pues tenemos grandes locutores, no somos muchos, pero tenemos bastante calidad, la verdad. Ya no somos tantos locutores, pero tenemos ya mucha calidad en nuestros programas, chicos, ¿sale? Así que yo estoy segurísima que no te vas a aburrir en ninguno de nuestros programas. Pues danos la oportunidad de acompañarte, ¿de acuerdo? Ok, dejen, pongo la encuesta, la votación. Vota por el ganador de cuarto concurso Karaoke Alianza Anime. Muy bien, listo. Entonces, chicos, pues no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus, de favor. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues estamos aquí acompañándote. Muy bien. Vamos a cerrar la votación. Listo. Y a votar, chicos. Vamos a escuchar ahorita a continuación las dos canciones que van a participar. Y pues ustedes votan por su favorito, ¿sale? Ya está ahí la encuesta. Pues quien más votos reciba, pues es el ganador del cuarto concurso Karaoke Alianza Anime. Jikai. Muy bien. ¿Qué más? No te preocupes, Farguelis. Harry Sheldon, hola. Bienvenido. Gracias. Ah, Cronos. Saludísimo, Cronos. Sí, con todo gusto. Ok. Con todo gusto. Bueno, vale. Ahorita la colocamos. Jikai, pues vamos a comenzar con el primer participante. ¿Listo, compadre? Primer participante de la noche. que es mi querido Jorge Ávila. Él va a interpretar el tema de Nippon Egao Yakanei. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Así que si a ti te gusta esta canción, pues vota ahí en el chat del grupo. ¿Sale? En la página del grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Jigime jigime woku no seriki Kayari sugyo no sugyo matsu Furei matsu furei matsu Kuneru toko no isumoto koro Yaburakoji no burakoji Paipo paipo no shuringan go piuun Shuringa no gurindai gurindai no popopokino Popokona no chokyume no cho osuke Choito jikan itadakimasu Gosecho kudasai Totonoimashita Warau koto to kakemashite Ha! Omatsuri yaro to tokimasu Soya! Sono kokoro wa Sono kokoro wa Dochira mo happy ni naru desho O ato ga yoroshi de Warau warau sa waraimashou Konna jidai koso waraimashou Warau Naitara make da yake kuso waraimashou Karan banjo sui mo amai mo Noriko eta apare nipponji Warau Donna toki demo nani kuso waraimashou Uohoho Uohoho Nyohoho Nyohoho Kuki nante yo masu ni waratoke Egao Egao Egao Egao Warau kado ni wafuku kitaru Minasama kyo wa yokoso oide itadakimashita Koko de ise Nesumi no musume ga yome ni ite Yiki ni kaete kande Nesumi no gasan ga taihen okotte Anna ii tokoro e omae to tsuite Dare ga ii ya de dete kitandai Ie dare mo iya ya nain desu keredo Goenkyo san ya yasashin de iya na no Yasashin nara kekko ya nai kane Demo neko na de gode desu mo no Isogashii sa ni mi wo makasete Kiete kude na nante beranme Warau warau waraenakute mo Warau shikanai desho waraimashou Warau Koukaku agete itasura waraimashou Ouni no randai kikin sae Kuriya shite gendai nipponjin Warau Mirai e ige o uhaha to waraimashou Como sume no taba woto to kiri sute nahi de Shikame sura nanta hen naka wo Egao wo mitai kara Warau warau sa waraimashou Konna jidai koso waraimashou Warau Naitara make da yake kuso waraimashou Karan banjo sui mo amai mo Noriko eta apare nipponjin Warau Donaki demo nani kuso waraimashou Itasura waraimashou Uohoho Uohoho Nyohoho Nyohoho Kuki nante yo masu ni wara atoke Egao Egao Egao Egao Warau kado ni wafuku kitaru Dios, no, no tengo palabras. ¡Qué innovación! Muy bien, compadrín. ¡Órale! y hasta en japonés, ¿eh? Un aplauso para Jorge Ávila. Acabas de escuchar la participación de Jorge Ávila interpretando Nippon Egao. Acabas de escucharlo, así que vota por él si es tu favorito. Ahorita vamos a escuchar a Beta Eddie. Sorprendentemente, Beta Eddie no ha cantado, pero ya tiene 4 votos. Beta Eddie, ok. Muy bien, pues muchas felicidades, Jorge Ávila. Qué buena edición de audio también, Padrísimos tus coros. muy padre. Pues mucha suerte me quedó Jorge Ávila. Pues vamos a escuchar a tu contrincante, a ver qué tal canta nuestro querido contrincante. Pues aquí tenemos algunos comentarios por parte del público. A ver, vamos a escucharlo. Lástima, ok, muy bien. A ver qué dice. Dice Jorge Ávila, listo para reventar tímpanos. Pues no estuvo nada mal, ¿eh? A mí me gustó. La verdad, me gustó bastante. Seguro yo sí le batallé porque parece casi rap. Sí, ¿eh? La velocidad que manejaste fue sorprendente. Batallé mucho con la pronunciación, sí, me imagino. Tu madre al escucharte a lo mejor pensé que estabas invocando el diablo, yo creo. Matías, pues se ve ahí. El esfuerzo. Muchas gracias, me quedó Jorge Ávila, por participar. Muchísimas gracias. Lady María dice, vamos, tú puedes, Supremo Jikai. Pues si es tu favorito, vota por él. Lady María cantó bastante bien. Comenta Tanaka, ¿verdad? Ah, no, Tanaka, sí. Sí, muy bien. A ver, ¿qué nos comenta Barquitas Gómez? Dice, bienvenidos a La Voz Anime Nexus, está con ustedes el 2.0. En esta ocasión vamos a evaluar a nuestros dos participantes. ¡Órale! A ver, vamos a escuchar Jorge Ávila. Tu interpretación es muy buena, es de recalcar. Se nota que intentaste acoplarte a la letra. Cabe recalcar que el japonés es muy difícil de interpretar conforme al ritmo, es decir, tienes el toque, tienes buena interpretación. Mi votación, tienes 4 de 5 voto a Omes. Ok, muchas gracias, mi querido Marquitos Gómez. Excelente, gracias por tu comentario. Lady Marian dice, wow, felicidades, Supremo Jikai, sí me gustó mucho. Bueno, pues sí, es su favorito, chicos, voten por él. Ya tengo ahí la votación al principio de lo que es el chat. Ahí ya tenemos la votación. Está Beta Eddie con Viajes Yoto, que vamos a escuchar ahorita, de Pokémon. Y está Jorge Ávila, lo que acabas de escuchar ahorita, la interpretación que acabas de escuchar, con Nippon Egao, lo que acabas de escuchar. Y vamos a escuchar a Beta Eddie con su interpretación. Vamos con Viajes Yoto, interpretado por Eddie. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Pokémon Yoto. Todos quieren ser unos maestros, todos siempre quieren resaltar. Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacerlo mejor día a día. Hay que subir si el mejor quiere ser. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir. Un lugar mejor, una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto, Pokémon Yoto. Todos quieren mostrar su destreza y dejar su huella, siempre es lo mejor. Saborear solas la victoria, con la música festejar. Debes lo mejor. El mejor siempre tienes que ser tú, dar lo mejor, al esforzarte tú mejoras. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir. un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto, este es un nuevo mundo, otra forma de vivir. Un lugar mejor, con una nueva actitud. Hay que atraparlo ya, para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir. Un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlo ya, para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto, Pokémon Yoto, Pokémon Yoto, Pokémon Yoto. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias, mi querido Beta Eddie. Ok, gracias. Hay que decir ovación. Muchísimas gracias por participar. Saludos a Tavo Rodríguez, que sé que ya me cambió la voz. Le digo que no. Pues muchas gracias, Betedi, por tu participación. Muchas, muchas gracias por apoyar lo que es el cuarto concurso karaoke Alianza Anime. Muchísimas gracias, Eddie. Ok, pues mucha suerte a los dos participantes que tenemos ahorita, a este duelo entre caballeros. Pues tenemos aquí la votación. Beta Eddie es el que acabas de escuchar ahorita con Viajes Yoto de Pokémon, ¿sale? Ya tienes 4 votos. Y Jorge Ávila, ¿qué onda con tus votos? No los veo ahí. Recuerden que si te gustó la primera canción, pues fue de Jorge Ávila interpretando Nippon Egao. Acabamos de escuchar la participación de Beta Eddie con Viajes Yoto. Así que vota por tu favorito. La votación se va a cerrar 10 minutitos antes de que acabe la transmisión. Jikai, pues continuamos aquí con más comentarios y más buena vibra. Vamos a ver qué nos comentan por acá. A ver. Jorge Ávila dice: ya me imagino cuántos cacahuates me puedo comprar con esa tarjeta Golden. Tal vez algún día sirva esa tarjeta. Eso no se compara con la vez que la comadre entra en medio de los pedidos musicales diciendo: ¡ey! ¿Qué andas haciendo? ¿En serio? ¿Yo dije eso? No me acuerdo. Pablito Perver dice: así es. Otro martes ha llegado, pero este no es un martes cualquiera. Aparte de haber karaoke, Aome se ha se ha despertado el día de hoy con una gran sonrisa. ¿Ah, sí? ¿Y por qué, preguntarán ustedes? Comenta Pablo B.S. Es raro cuando yo leo tus narraciones, Pablo B.S. El sábado pasado, nuestra linda DJ Aome, una cierta linda DJ, nada más dice, estaba viendo tristemente el capítulo de Yashahime, cuando de pronto, ¿cuál va siendo su sorpresa al ver a esa bella, maravillosa, hermosa, guapa, pura, bonita, magnífica, agraciada mujer? Conste que estoy leyendo. Si esa chica majestuosa, agradable, elegante, ya lo dijiste, fina, sabrosa, noble, gentil, primorosa, atractiva, mamacita, que es capaz de derretir su corazón con como un sol dorado, con una cálida mañana que derrite el hielo. ¡Wow! Sí, a quien vio fue a nuestra deslumbrante, eterna y linda diosa de la belleza, Kikyo-sama. Ay, Dios mío, hasta me estoy ahogando. Posdata, Perverome me contó varias cosas de tipo o sea, Yuri, pero no las puedo escribir porque es horario familiar. Ah, ¿cómo eres, Pablo Perver? Puros chismes. Chismes malintencionados. Ok. Muy bien, muy bien. Pues acabas de escuchar ahí la participación de Eddie. Ok, pues voten ahí por el Supremo GK y Jorge Ávila, pues si te gustó su participación. Si no, pues vamos a votar por Beta Eddie. ¿Sale? Y pues que va a ganar quien más votos tenga. Recuerden que yo no lo decido, lo deciden ustedes como el público. Ustedes son el jurado. Yo nada más estoy aquí como presentadora del programa. Pero pues ustedes son los que deciden. Ok, vamos a ver qué otros comentarios hay. Bravo, fue una buena participación, comenta Jorge Ávila. Muy bien. La comadre anda en la pubertad, que no ve que es quinceañera. ¿Yo? Sí, voy a buscarlo, va a ver. ¿Qué va a buscar? Bueno, a ver, búsquelo. Dice, vamos con mi comentario. Beta Eddie, comenta Marquitos Gómez. Tu interpretación es buena, pero sentí que puedes hacer un mejor esfuerzo. Conforme a ritmo, he de decir que te faltó un poco. Tienes una buena interpretación. Mi votación tiene 3 de 5 voto a Gómez, comenta Marquitos Gómez. Ok, gracias por tu comentario, me quedo Marquitos Gómez. Muy bien. Ok, vamos con el siguiente bloque, el bloque de pedidos musicales, ¿sale? Y regresamos para escuchar una segunda ronda de nuestros participantes, ¿sale? Más adelante, para que vuelvan a escuchar sus interpretaciones. Pues vámonos con el pedido musical de... Ok, el opening de Digimon Adventure 2020, vamos a escucharlo. Continúa con el pedido de... Un día, un sueño, de Inuyasha, intérprete Adrián Barba. Continuando con To Wet Wonderland, vamos a escuchar esta canción. Pedido de Matías Alejandro, bienvenido al grupo y a Radio Anime Nexus, por supuesto. Y terminando con Six for Love. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos a Radio Anime Nexus y Alianza Anime, donde la música anime... Tú y yo formaremos la alianza. Chica, y continuamos celebrando los 11 años de Alianza Anime al aire. Enseguida regresamos. Para crear un mundo nuevo. valientes luchan contra cualquier adversidad. Muestran su crecimiento y gran fortaleza. Aquel sueño revelado hizo que mi corazón obtuviera el valor para luchar junto a ti. Superaremos las pruebas, ¿o es que acaso permitirás que el destino te ate como a los demás? Con gran valor puedes soñar sin importar lo triste de la realidad. El mañana cerca está, por eso no llores más. Lucha con fervor y sé audaz, transformando tu bondad en un sueño hecho realidad. Todo lo que te imagines se volverá realidad. Confiaré en que la bondad será la respuesta a todo nuestro malestar, a todo nuestro dolor, y saber que amar nos salvará. Hoy soñaremos que juntos enfrentaremos esos demonios y desaparezcan con la luz del perdón. Con gran valor puedes soñar y recordar la fuerza de tu voluntad, y tus dudas se borrarán. Por eso no sufras más, sé que lograrás que sea verdad este mundo de amor y paz. Tu sueño será hecho realidad. Hoy viviré sin ningún rencor y olvidaré los errores de aquel ayer. El mañana bueno será, por eso con gran valor puedes soñar sin importar lo triste de la realidad. El mañana cerca está, por eso no llores más. Lucha con fervor y sé audaz, transformando tu bondad en un sueño hecho realidad. ドキドキいつも欲しいんださあ。 crecer. Y lágrimas cayeron también, pero reímos mucho más. Tu hermana para siempre seré, por eso no hay nada que ocultar. Quisiera que algún día por fin me digas quién es tu nuevo amor. ¿De dónde hay tanto interés? Incluso cuánto contigo estoy bien. Parece que tener más edad, muchos secretos hay que guardar. Yo me supongo que trabaja juntos. Seguramente un príncipe es, aunque esté lejos de ser como eso es claramente. Entonces yo te vi reír y desde allí me alegré también. ¿Hay algún chico que pase por tu mente? Soy tu hermana, dímelo a mí. Yo decidí prohibir enamorarme porque mi sueño tengo que cumplir. Con gestos al posar, chistoso se verá. Capturo tu expresión, hay que subir. Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Recuerda que las dos vías de comunicación estamos en Discord, en el canal de Radio Anime Nexus, ahí nos tienes. Y estamos también en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, aquí en Facebook. Estas son las dos vías de comunicación. Bien, ya se están moviendo los votos. Ok, pues ya hay varios votos ahí. Nos están cambiando al ganador. Ok, pues tenemos tiempo todavía. Voten, voten por su favorito. En el siguiente bloque musical volvemos a colocar las canciones, ¿sale? de nuestros participantes para que las vuelvan a escuchar y voten los que no han votado. Ok, pues les gustó su interpretación a la mayoría. Muchas gracias, chicos. Muy bien, pero sobre todo muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Yo de todo corazón se los agradezco, chicos. ¿Qué más quisiera que tener dinero y enviarles un premio? Pero pues no tengo mucho dinero, la verdad. Pero sí, mucho cariño. Muchísimas gracias para ustedes. Ok, pues el domingo, fíjense que me llevé. Fue un fin de semana impactante, ciertamente. Capítulo de Yashahime, el enterarme que Kikio regresa. Oh, Dios. Y luego, para rematar el domingo, ver Dragon Ball GT en Canal 5. ¡Sí! Lo estaban transmitiendo en Canal 5. No. Me sentí otra vez niña viendo Dragon Ball GT. Pues estaban ahí colocando un programa. Dos capítulos son de Dragon Ball GT. Creo que es de 9 a 10 de la mañana cuando colocan a Dragon Ball GT. No sé, lo voy a checar este domingo. Y pues ya saben, apoyemos el anime en televisión abierta, ¿sale? Vamos a apoyarlo y pues ojalá que regrese próximamente el anime en televisión abierta. Aquí de 9 a 10 hora México para que lo chequen. Ya, ahora sí, aunque le duela la comadre, tiene que hablar de la rola. sí, así es. Ok, y fíjense, es interesante porque este 16 de octubre se cumplieron 20 años del manga de Inuyasha, de este proyecto de Inuyasha. Sí. 20 años, joven. Interesante. Y pues se cumple el 16 de octubre este aniversario. Dice, Dragon Ball GT, ese anime que nunca existió para los fans. Sí, exactamente, a mí sí me gustó mucho, la verdad. Una humilde opinión, a mí sí me gustó mucho el Dragon Ball GT. Yo sentí que fue un buen final para la saga de Dragon Ball. Yo siento, para mí ese es el final de la saga. La verdad, yo no he visto Dragon Ball Super ni nada de eso. No lo he visto, no me llama la atención. Pero pues bueno, cada quien sus gustos. Jorge Ávila, me acuerdo cuando vi Dragon Ball GT, estaba en secundaria, iba cada dos días al ciber a descargar 8 capítulos, que era lo que me alcanzaba para hacer la tarea. Wow. No, bueno, yo los vi en televisión abierta. Yo creo que fue plan con maña eso de sacar Yashahime. Yo creo que sí, Estoy pensando que ya es todo un complot. Todo. A mí también me gustó GT y es el mejor final de todos. Sí, cuando se va Goku y desaparece con Shenlong. No. Yo sí lloré. Todavía lloro cuando veo ese tema. Ok, entonces pues se cumplen 20 años del anime de Inuyasha. Justamente. Qué padre, 16 de octubre, fíjense, sin quererlo, y pues Alianza Anime, mi proyecto, pues nace un 29 de octubre. Wow, ya estaba en mi destino crear Alianza Anime. Qué padre, fíjense, sin saberlo. Y les digo que yo me puse el AOME, el DJ AOME, de casualidad. La verdad, yo en ese momento, cuando ya descubrí lo de las radios online, entonces pues yo me dije, estaba viendo el anime de Inuyasha precisamente, yo no lo había visto, me lo recomendó una amiga, y pues me sentí muy conectada con Aome, no sé, con el personaje de Kagome, me sentí muy conectada, y un día entré a la radio donde yo vengo, del pueblito ese, ahí, y pues me puse así, con mi nick Aome. Y ya después me entró el gusanito de ser DJ. Y pues ya puse el DJ Aome. Qué padre, qué bonito. Besototes a esta Rumiko por darnos Inuyasha. 20 años del anime de Inuyasha. Tanaka nos comenta: yo tenía 8 años cuando vino Yasha por primera vez. Y ahora a mis 17 puedo revivir esa época con Yasha Hime. ¿Sí, eh? Oh, sí, el capítulo 3 estuvo padrísimo. Porque la mamá de Kagome reconoció a su nieta. Así todo el fandom ahí llorando por eso. Bueno, pero ya platicaremos mañana de eso. Recuerden que los invitamos a que nos acompañen ahí a la transmisión que voy a estar de invitada en YouTube. Ahí, no sé, ya les puse por aquí los datos, mira. Ahí en Coen Online. Vamos a estar ahí compartiendo micrófonos con Charlie García, con mi One-chan también, Cintia Galaviz. Y con Kep Senpai, un youtuber muy famosillo ahí de esta red social. Pues analizando el capítulo 3 de Yasha Hime. Va a estar interesante. Por favor, acompáñanos. Y pues para que ahí nos apoyamos entre proyectos. Anime Nexus, pues ya saben que siempre apoyando a pequeños proyectos. Y pues también Kaon Online, pues tenemos una buena relación entre empresas, entre compañías. Pues nos estamos ahí apoyando. Ok, pues los invitamos a que nos escuchen y participen de la plática mañana. Jorge Ávila: si no alcancé a ver en TV Abierta, si lo alcancé a ver en TV Abierta, pero tengo varios recuerdos, porque era cuando me decían que no lo viera, porque eso es cosa de la malvada comadre. De la malvada comadre. Sí, a mí también, mi mamá siempre peleamos por el Cocu. Decía el Cocu. Y nunca le cayó bien el Cocu a mi madre, que en paz descanse. No le cayó bien, pero bueno, ya sabía que yo lo amaba a mi Cocu. Pues les digo que él fue mi inspiración para querer ser una mejor persona. Me gusta mucho ese personaje. Ok. Jorge Vela: a mí se me hace que la comadre es viajera del tiempo. Todo para hacerse dueña de la radio. Bueno, fuera. Amé más a Moroja en este capítulo. Sí, hermosa Moroja. Ok, pues vámonos con más pedidos musicales y regresamos para la votación final. Sale para ver quién es el ganador. Recuerda votar por Jorge Ávila, que nos interpretó el tema en japonés de Nippon Egao, o por Beta Eddie, que nos interpretó Pokémon Johto. Sale para que no se les olvide votar por su favorito. Mientras, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con Beloved, seguido de Berserk, el opening en Fandub. Ok, vamos a escucharlo. Continuando con el tema de Ojos Borrosos. Oh, desde M2, perfecto. Y continuando con el tema de Itzakura Nakis. Oh, temazo. Ending 6 de Inuyasha. Ese es mi Kokoro, directo al Kokoro. Pues vamos a escuchar esto y regresamos ya a la recta final del cuarto Karaoke Alianza Anime. Jika, y no te olvides, la próxima semana llega Maestro Anime con preguntas de anime, de actores de doblaje, en fin, varias preguntitas que tú puedes contestar y puedes ganar para volverte un maestro anime. Enseguida regresamos. central batallar, algo de ti morirá si continuar. ¿Quieres tú hoy? Me ha puesto a pensar que todo este dolor lo cargará mi cuerpo solo, no. Hasta que las sombras aquí no estén más, no habrá nadie que a mí me parará. No me importará quién se acerque y me diga, tu marca no borrarás. Y aunque diga que todo lo que luché hoy no sirvió, no importará. Y todavía oigo sus voces gritar, un sonido que no puedo escuchar. No me importa si río al final, mientras tú estés junto a mí. Quiero que estés aquí y pelear, batallando siempre hasta el final. Al destino quebraré y sé bien que yo podré hacerle frente. Esa oscuridad a mí, de una noche que no tiene luz, me aferro fuerte a aquellos días que siento que no volveré. Lo sé bien, yo lucharé, lo demostraré, sobreviviré. No me importa si río al final, mientras tú estés junto a te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pedro y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime en este cuarto concurso de karaoke Alianza Anime, celebrando los 11 años de Alianza Anime al aire. Ok, vamos con comentarios finales, ya llegamos a la recta final, qué rápido. Comadre, que no se olvide eso, sí, eso que no debe faltar, aunque ya no tenga tímpanos, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz de doctora profesora, nada sobornable, comadre Sama. Gracias, mi querida Jorge Ávila. Lady Marianne, una curiosidad, conocí a Inuyasha por Dragon Ball, ya que estaba pasando los canales de mi madre y dije, déjalo ahí, y quedé enganchada, lo vi por Cartoon Network. En la noche, aunque lo vi cuando todos viajaban y con el flashback entendí todo. Vi todo Dragon Ball GT y por Cartoon, ya que en Canal 4 de Señal Abierta acá en Perú nunca daban completos los animes. Años más adelante, teniendo internet, lo pude ver de nuevo completo y gracias a Mauricio, un vendedor de DVDs, pude conseguir ver todas las películas e Inuyasha Katketsugen. Y Marian dice, en realidad fue mi madre que lo dejó en ese canal. Y ella también le gusta Inuyasha hasta ahora. ¡Qué padre! Muchísimas gracias. Mira, Lady Marian, qué bonita historia. Ok, pues vámonos checando quién es el ganador. Ok, se cierra la votación. Muchas gracias por su participación. Y sí, tenemos ganador por... pues por una buena ventaja, está ganando el primer lugar. Ok. Con más de 7 votos. No sé, anuncio el primero o el segundo. Ok, vamos a anunciar. Ok, tenemos aquí con 3 votos a nuestro estimado Beta Eddie con Viaje Kyoto de Pokémon. Y con 7, 8, 9, 10 votos tenemos a Jorge Ávila con Nippon Egao, convirtiéndose en el ganador absoluto del cuarto karaoke Alianza Anime. ¡Wow! ¡Pues muchas felicidades! ¡Felicidades! Vamos a ponerte tu canción de ganador un ratito. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends. Pues muchas felicidades y muchas gracias a los dos, sobre todo por participar, chicos. Gracias por no dejarme sola en este karaoke Alianza Anime. Muchísimas, muchísimas gracias, Jorge Ávila y Beta Eddy. Muchísimas gracias, chicos. En verdad, con todo mi cocoro se los agradezco a los dos. Muchas, muchas gracias. Ok. Bueno, pues creo que me toca a mí, ¿verdad? Cantar. Ok, yo voy a interpretar Blaze de Tsubasa Chronicles. Vamos a escucharlo, pues para despedir el programa, ¿sale? Pero, mientras tanto, pues no se olviden de escuchar Radio Arma Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me parece que viene David, bueno, David, a transmitir Ige Kun viene. Así que no se despeguen de la transmisión de Radio Arma Nexus. Consulten la página principal para saber todos los horarios, ¿sale? De nuestros programas. Y pues los invito a que me escuchen la siguiente semana en otro San Martes de Alianza Anime con lo que es Maestro Anime. Este concurso de preguntas y respuestas pues referente al mundo del anime manga. ¿Sale? Todo esto es opening, ending, todo esto entra en la categoría de Maestro Anime. Pues recuerda que lo más importante pues no son los premios en sí, sino el título de Maestro Anime, que no cualquiera lo posee. No cualquiera se puede llamar Maestro Anime, ¿eh? No cualquiera. Por ahí algunos maestros animes famosos. Tenemos a Kari-chan, la conejita, sí, la conejita de Nexus. Ella es una maestra anime también. Conoce mucho de anime. Tenemos a mi querido Francisco Menchu también. Hay otro gran maestro anime. Pues lo tenemos aquí. Con esa canción me siento como Hal, el papá de Malcolm, cuando patina, sí, ¿verdad? Algo así yo me acordaba también. Ok, chicos, pues muchas gracias. Nos escuchamos y leemos la próxima semanita. No se olviden de escuchar Radio Anime Nexus, de ver Dragon Ball GT. Ya les estoy dejando tarea. El próximo domingo, pues búsquenlo ahí en Canal 5, ¿sale? Yo voy a estar posteando en Facebook. Cuando me lo encuentre, pues voy a andar ahí posteando. Y pues no se olviden de escucharme mañana ahí en el programa donde vamos a estar de invitados, ¿sale? Los esperamos pues para platicar de este anime. Y pues los esperamos en Koe Online, ahí para que platiquemos de Yashahime y el capítulo 3, donde van a llover sombrerazos seguramente entre los Kikyo fans y entre los Aome fans, yo creo. Es tan interesante, ¿sale, chicos? Los esperamos. Muchas gracias, chicos, por el favor de su atención, como diría el buen Zerup. Muchas gracias por la sintonía y hagamos cambio musical para despedir el programa, pues, como se debe, ¿verdad? Y los dejamos con el tema de Blaze, interpretado por su servidora DJ Yaoma. Espero les guste. Rikai, pues cambio musical y enseguida volvemos. Por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión. Y recuerda, escucha, ve y vive el anime. Un beso. Hasta la próxima. Thank you.